Hoy veremos cómo el mensaje de salvación también se encuentra en otro libro del Antiguo Testamento. Cuando Cristo Jesús caminó junto a dos de sus discípulos a Emaús, estos iban tristes, no habían entendido lo que había sucedido, sus corazones estaban acongojados. El Señor Jesús, mientras caminaba con ellos, empezó a decirles todo lo que estaba escrito acerca del Salvador en el Antiguo Testamento. En el libro de Lucas nos dice, y comenzando desde Moisés y los profetas, empezó a decirle todo lo que en las Escrituras se hablaba acerca del Mesías. Pero no se dice libro por libro, pero no hay duda que el libro que debió haber estado allí y que Jesús enfatizó para presentar el plan de salvación habrá sido el libro de Isaías. Y el capítulo 53, maravilloso pasaje de las Escrituras, la mejor descripción de todo lo que sucedería cuando Cristo estuviera en esta tierra. Puedes escuchar algunas de las cosas que dice Isaías 53, donde se describe los detalles que nos ayudan a entender la obra de Cristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones. El molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. En esos pocos versículos se dice todo lo que Cristo hizo para expiar el pecado de la humanidad y para concedernos la salvación. Cristo padeció, sufrió. El profeta trata de decir lo que ha de suceder, pero nosotros sabemos que no hay palabras como describir lo que iba a suceder cuando Cristo viniera a esta tierra y cuando Él mismo fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy debemos entender que el único camino para poder ser salvos era ese, que Jesús pagara el precio en la cruz del Calvario, que Jesús muriera en nuestro lugar. Si hubiese algo que el ser humano pudiera hacer, no fuese entonces necesario que Cristo Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer. Él murió y con su muerte consiguió la expiación para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también, en su primera carta, trata de tomar nuevamente el tema de Isaías 53 y escribe a sus hermanos en la iglesia acerca de lo que allí está escrito. Sabemos que cuando Pedro tuvo la oportunidad de presentar el mensaje, aquella multitud fue llevado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras y pudo presentar a Jesús como el Mesías, como el Salvador que había sido crucificado, pero que también había resucitado. Ahora leemos en la primera carta de Pedro que él dice que Jesús padeció, sufrió, y cuando fue juzgado, estuvo callado, y luego entonces fue llevado hasta la muerte, y todo lo hizo para salvarnos. Jesús, en su vida, predicó del amor de Dios, pero en su muerte fue cuando más pudo predicar del amor de Dios. Todos sus padecimientos, toda su angustia, todo el dolor, todo el peso que hubo sobre él, nos presenta el grande amor de Dios y también de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Así es, el Evangelio está presentado de una manera extraordinaria en el libro de Isaías. Y si tienes la oportunidad de leer el versículo 53, me gustaría que lo pudieras hacer en primera persona, que pudieras poner tu nombre y decir de esta manera: Él llevó mis enfermedades, Él sufrió por mis pecados. Cada uno de nosotros debemos entender que todo lo que Dios hizo, que todo lo que Jesús padeció, fue para que tú y yo un día podamos estar con Él en el reino de los cielos.